comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Mocumba, grupo musical de Zimbabue originario del municipio de Chinotimba, Victoria Falls, África. El grupo canta en varios idiomas, incluidos el inglés, el lubale, el tonga, el yanga, el mbele y el shona. Mocumba toma su nombre de una palabra tonga que connota un profundo respeto por el río Zambeze, largo río de África Austral, el cuarto de todo el continente africano en cuanto a longitud, y el más largo de los que desembocan en el Océano Índico, y la vibrante vida a lo largo de sus orillas. Combinan instrumentos tradicionales y modernos y una variedad de estilos pop y panafricanos internacionales, incluidos los shoukous, el funk, el reggae, como para unir diferentes culturas del sur, este y centro de África. El grupo comenzó su carrera profesional en 2008, han lanzado 4 álbumes hasta ahora y han realizado giras extensas y han ganado elogios de la crítica en su país y en el extranjero. Sus canciones tratan sobre la vida en Zimbabue, el VIH/SIDA y la comunidad LGBT, epidemias y males sociales, con un mensaje sustancial para mantener la esperanza. Hoy quiero ofrecerle su último álbum llamado Tu Zona Tracing Inside, algo así como Trazos de tu Zona en la Arena. Los 6 músicos de Victoria Falls están refinando su sonido único. Ritmos afro contagiosos, profundamente conectados con el ADN cultural de Zimbabue. Tu Zona es su álbum más bailable hasta la fecha. Tu Zona rinde homenaje a la tradición del lubale de usar signos y símbolos dibujados en la arena durante las ceremonias de iniciación. Representa el crecimiento artístico de Mocumba y refleja sus experiencias colectivas a lo largo de los años, forjando una identidad musical distintiva. La banda está compuesta por Matías Musasa en voz principal, percusión, Tushwar Samende en guitarra y coros, Abundance Mutori en bajo y coros, Donald Moyo en teclados y coros, Dava Koster Moyo en batería, coros y Miti Mugande en percusión y coros. El título del álbum es un guiño a su inmenso respeto por la tradición. Tu Zona hace referencia a un antiguo sistema, como les contaba antes, de signos y símbolos dibujados en la arena. La conexión con las culturas que los rodean es lo que le da a la música de Mocumba su poder espiritual. Es esta mezcla única de estilos musicales locales con música de baile contemporánea la que está en el corazón de la música de Mocumba, la fuerte referencia a la tradición. Han pasado casi 10 años desde que esta joven y enérgica banda de Zimbabue irrumpió en la escena musical internacional. Desde entonces han compartido su música con fans de todo el mundo. Han actuado en más de 40 países, haciendo vibrar al público. Como en cualquier parte del mundo, la producción musical de África se ha basado cada vez más en la producción. Mocumba es la prueba viviente de que la gran herencia de las bandas de guitarra de África está bien viva y lista para incendiar cualquier pista de baile. Sin embargo, lo más importante es que muy por debajo de la superficie del sonido de Mocumba, que fluye como el río Zambeze, aún se puede escuchar el latido del corazón y el ritmo de la comunidad conectada por su música. Al igual que Tu Zona, es una fuente de rejuvenecimiento, resiliencia y fuerza en estos tiempos de cambio. Que las huellas en la arena no se desvanezcan. Escucharemos a Mocumba desde su disco Tu Zona, Tracing in the Sand, Trazos de Tu Zona en la Arena, del 2023, su tema Manina, una especie de lamento para un ser querido perdido durante la pandemia, con el cantante de Harare, Ulethu. Thank you. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Rosana Taddei, compositora, cantante, guitarrista, intérprete y artista visual uruguaya. Ella representa la nueva canción de fusión uruguaya mezclando el folk, el rock, el jazz, el pop y la canción italiana y los ritmos que reflejan el ambiente sonoro uruguayo. Rosana vive entre Uruguay y Suiza y gira por países de Europa y Sudamérica. Con más de 30 años de trayectoria, la reconocida cantante y compositora regresa con su nuevo álbum Raíces Aéreas. Este trabajo discográfico, compuesto de 11 canciones, fue producido por la propia Rosana junto a Gustavo Echenique y Alejandro Moya. Y como es habitual, en su obra se destaca la creatividad y su rica versatilidad sonora. Las letras y melodías reflejan tanto la herencia cultural como la búsqueda de libertad y expansión, representando el crecimiento y florecimiento artístico que surge de su conexión con el pasado. Escucharemos a Rosana Taddei desde su disco Raíces Aéreas del 2024, su tema La Cuarta Pared. Estar dando vueltas, la esfera que me mostras es el ojo de la tormenta. Canto y la palabra.